que yo estoy contento, pero no lo soy. Porque ayer me contaron que me engañas tú. Dos caras de amor tengo yo, de alegría y de dolor.